tenés el comicio, ¿verdad? O la ruta electoral, o tenés la calle. Cuando uno mira algunos de los grandes acontecimientos de la historia contemporánea, no fueron producto de elecciones, fueron producto de luchas de calles. Pensá, por ejemplo, los cambios que ha habido en el norte de África, en Túnez y en Egipto, a pesar de que ahora en Egipto hay un reflujo contrarrevolucionario, pero la lucha va a seguir. ¿Cuál fue el secreto? Bueno, poner 1 millón de gentes durante 1 mes en la plaza central del Cairo. Si vos pones 1 millón de personas enfrente del Palacio Nariño en Bogotá, yo te puedo asegurar que Santos no va a seguir gobernando como gobierno. Y si acá ponemos 1 millón de personas en la Plaza de Mayo, de ahí nos quedamos un mes o 2 meses, lo que sea necesario, algunas cositas pueden cambiar en la Argentina. Pero hay que tener, digamos, la voluntad, la capacidad de convocatoria, quedarse ahí, no arredrarse, te van a venir con la caballería, con la infantería, te van a pegar, te van a gasear. Pero bueno, los pueblos que hicieron eso y se sostuvieron, prevalecieron, no solamente en Egipto y en Túnez, ¿verdad? La revolución iraní del 79, que volteó un régimen absolutamente fundamental para Estados Unidos. El Shah de Irán era tan importante como el gobierno de Israel. Eran los dos países que eran el eje, junto con Egipto, pero básicamente Irán e Israel, eran el eje fundamental para Estados Unidos. ¿Quién te lo volteó? ¿Proceso electoral? No, salió la gente a la calle, por millones se quedaron en la calle, se acabó el Shah de Irán y el poderío norteamericano y todo lo demás. Y Ferdinand Marcos en Filipinas le volvieron igual, Suharto en Indonesia igual, Fujimori en Perú más o menos le pasó lo mismo, en Brasil Collor de Mello y las directas ya ocasionaron también esta clase de cambios. En Islandia, un país digamos del norte de Europa en el 2009, que querían socializar la pérdida del robo de 3 bancos privatizados, salió la gente a la calle, ¿verdad? Cacerolazo limpio, cohetería, fuegos artificiales, bombas molotov y cayó el gobierno. Instalaron un gobierno diferente y no están pagando la deuda. En Bolivia, ¿cuántos gobiernos cayeron producto de grandes pobladas populares? En Ecuador, 3 gobiernos antes de Correa, ¿no es cierto? Bucaram, Lino Gutiérrez, el otro Maguado, creo que se llamaba. Esquel en la Argentina pagando lo del oro, de la Rúa en Argentina, digamos, te demuestra entonces de que hay mecanismos y que evidentemente son mecanismos complicados, no tienen la pulcritud, la previsibilidad y el orden del proceso electoral, pero tienen mayor productividad histórica, tienen enormes costos. Uno puede decir, bueno, pero en esas movilizaciones así hay mucha gente a la cual les pueden matar, es cierto. Y los que mueren producto del sostenimiento de estas políticas debido a la incapacidad del régimen electoral de cambiar, digo, pues entonces yo te compararía esa cifra con, por ejemplo, estimaciones de tasa de mortalidad infantil que permanece alta en un país como este, producto de que hay un desfinanciamiento del sistema de salud. Eso también, o sea, no es lo mismo que nos maten en una movilización, pero son muertos también. ¿Se cuentan o no se cuentan? Entonces me parece que esto plantea un debate que hay que dar. Yo no digo para decir salir corriendo a ocupar Plaza de Mayo ya, pero me parece que lo que sería inaceptable para mí sería que no tuviéramos una estrategia que no sea exclusivamente una estrategia que pase por lo electoral. Porque además la burguesía no hace esa tontería. La burguesía tiene estrategia electoral y estrategia no electoral y tiene diversidad de mecanismos de acción política y nosotros no podemos limitarnos, ¿verdad? A decir, bueno, veamos qué nos depara el cronograma electoral y entonces toda esta lucha social y esta defensa del medio ambiente y de la sociedad se paraliza hasta el próximo turno electoral. De esa manera la rueda de la historia no se mueve.